La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querido radioescucha de su programa católico El Mensaje. Mi nombre es Estela Maris. En este quinto y último domingo de Pascua, en la liturgia de la palabra, escucharemos la proclamación de las lecturas siguientes. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1 al 2, 22 al 29. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 10, 14, 22 al 23. Y salmo responsorial es el salmo número 67. Y el Santo Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 14, versículo 23 al 29. La paz os doy. Tú eres mi respirar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la del mundo os la doy a vosotros. ¿De qué paz habla Jesús en este pasaje del Evangelio? No de la paz externa que consiste en la ausencia de guerras y conflictos entre personas o naciones diversas. En otras ocasiones, él habla también de esta paz. Por ejemplo, cuando dice, «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios». Aquí habla de otra paz, la interior, del corazón, de la persona consigo misma y con Dios. Se comprende por lo que añade inmediatamente, «No se turbe vuestro corazón ni tenga temor». Esta es la paz fundamental sin la cual no existe ninguna otra paz. Miles de millones de gotas de agua sucia no forman un mar limpio, y miles de millones de corazones inquietos no componen una humanidad en paz. La palabra utilizada por Jesús es Shalom. Con ella los judíos se saludaban y todavía se saludan entre sí. Con ella saludó él mismo a los discípulos la tarde de Pascua y con ella ordena saludar a la gente. En cualquier casa que entréis, decía antes, la paz a esta casa. Debimos partir de la Biblia para entender el sentido de la paz que da Cristo. En la Biblia, Shalom dice más que la sencilla ausencia de guerras y desórdenes, indica positivamente bienestar, reposo, seguridad, éxito, gloria. La Escritura habla incluso de la paz de Dios y del Dios de la paz. Paz no indica, por lo tanto, solo lo que Dios da, sino lo que Dios es un himno suyo. La Iglesia llama a la Trinidad océano de paz. Esto nos dice que esa paz del corazón que todos deseamos no se puede obtener nunca total y establemente sin Dios, fuera de Él. Dante Alighieri sintetizó todo esto en ese verso que algunos consideran el más bello de toda la Divina Comedia. En su voluntad está nuestra paz. Jesús da a entender que se opone a esta paz, la turbación, el ansia, el miedo. No se turbe vuestro corazón. Qué fácil es decirlo, objetará alguno. ¿Cómo aplicar la ansiedad, la inquietud, el nerviosismo que nos devora a todos y nos impide disfrutar de un poco de paz? Hay quienes, por temperamento, están más expuestos a estas cosas. Si existe un peligro, lo agrandan. Si hay una dificultad, la multiplican por 100. Todo se convierte en motivo de ansiedad. El Evangelio no promete una panacea para estos males. En cierta medida forman parte de nuestra condición humana, expuestos como estamos a fuerzas y amenazas mucho mayores que nosotros, pero indica un remedio. El capítulo del que procede el pasaje del Evangelio dominical empieza así. No se turbe vuestro corazón, tened fe en Dios y tened fe también en mí. El remedio es la confianza en Dios. Tras la última guerra se publicó un libro titulado Las últimas cartas de Stalingrado. Eran cartas de soldados alemanes prisioneros en la bolsa de Stalingrado, despachadas en el último envío antes del ataque final del ejército ruso en el que todos perecieron. En una de estas cartas, reencontradas acabada la guerra, un joven soldado escribía a sus padres: «No tengo miedo de la muerte. Mi fe me da esta bella seguridad». Ahora sabemos que nos deseamos recíprocamente cuando, estrechándonos la mano, intercambiemos en la misa el deseo de la paz. Nos deseamos el uno al otro bienestar, salud, buenas relaciones con Dios, con uno mismo y con los demás. En resumen, tener el corazón lleno de la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz te doy a ti, es la paz que el mundo no da, es la paz que el mundo no entiende. Para ti recibe la vida. A ti. Mi amor te doy a ti, es amor que el mundo no da, es amor que el mundo no entiende. Para ti has venido a la orilla, no has buscado. Buenos días, hermanos y hermanas radioyentes del programa El Mensaje, desde aquí, desde Santa Juliana. Yo soy la hermana Vivian González, ustedes ya me conocen, trabajo aquí en la dirección de la formación en la fe de Santa Juliana. Y esta mañana vamos a tener un programa muy especial. Ustedes saben, el padre Alfredo Hernández, lo han oído muchas veces por el programa, párroco de Santa Juliana, y el padre Alfredo siempre nos ha apoyado mucho en este programa, en los últimos 14 años que ha estado aquí en la parroquia, tanto a nivel espiritual, sobre todo a nivel espiritual, pero también a nivel material, dejándonos el espacio, la tiendita, siempre apoyando todos los eventos que hemos tenido, favoreciendo el programa, porque una de las pasiones del padre Alfredo es la evangelización y que todas las personas conozcan a Jesús. Tenemos la tristeza de que se va el padre Alfredo de párroco. Después de 14 años lo han asignado al seminario San Vicente de Paul en Boynton Beach para la formación de los sacerdotes. Y esta mañana pues quisiéramos compartir un poquito con él, que nos cuente un poco de su vida, de su experiencia, de su trayectoria vocacional y cómo se siente sobre este cambio. Y creo que va a ser un programa interesante no solamente para las personas que son de Santa Juliana, sino todas las personas, porque vamos a aprender algunas cosas también sobre el llamado al sacerdocio y la vocación sacerdotal. Buenos días, padre Alfredo, ¿cómo está? Buenos días, hermana Vivian. Y buenos días a todos los radioyentes. Padre, quisiéramos que nos contara un poquito sobre su niñez y adolescencia, porque según tenemos entendido, usted casi nació aquí en Santa Juliana. Entonces, si nos puede hablar un poquito de cuál ha sido su trayectoria aquí. Bueno, la verdad es que estaba pensando en eso ahora cuando usted estaba hablando, porque a los 10 meses, cuando yo tenía 10 meses de edad, mi familia, había venido mi familia de Cuba, pero yo nací en Miami, y nos mudamos para West Palm Beach. Y de hecho, desde el local donde grabamos el programa, la Casa San José, el antiguo convento de las hermanas San José, yo me puedo asomar por la ventana. Casi tendría que mirar muy hacia el ángulo por la ventana y puedo ver el apartamento donde vivimos cuando llegamos de Miami aquí a West Palm Beach. ¿Y qué edad tenía? 10 meses. 10 meses. Y aquí vivimos, aquí de nuevo, cruzando la calle en Pine Terrace hasta que yo tenía 2 años y esta fue siempre la parroquia de mi familia. Casi aprendió a caminar aquí, ¿no? Sí, yo tengo un retrato con mis hermanos que ellos me están aguantando la mano al año en lo que es la escuela de Santa Juliana. Y aquí crecí, aquí celebré la primera reconciliación, la primera comunión, hice la escuela, la confirmación, y siguió siempre siendo la parroquia de mi familia. Y entonces estudié en la escuela secundaria Cardinal Newman. Y de verdad que la idea de la vocación nunca estuvo muy lejos de mi mente, pero tenía como, y creo que regresemos a ese tema más tarde, pero tenía siempre esa inquietud de que el Señor me llamaba a algo. Y creo que es algo muy importante que todos los jóvenes tengan la idea clara de que el Señor quiere algo de ellos. Y esa idea la tenía. ¿Qué cosa era? No estaba muy claro. Pero siempre tenía la idea clara de que el Señor sí quería algo de mí. Y creo que es muy importante en esta época en la cual celebramos dentro de poco la confirmación aquí en la parroquia, que los jóvenes, al pedir que venga el Espíritu Santo a vivir en ellos, a marcarlos, a impulsarlos, que tengan claro que el Espíritu Santo les da la fuerza para vivir la vida cristiana y que es un momento muy bonito para preguntar qué quiere Dios de mí. Y entonces después me fui para la universidad, de la Universidad de la Florida, y allá siguió muchas cosas muy interesantes que hacen los jóvenes, pero también, gracias a Dios, la apertura de que el Señor me está llamando, a qué, estudiar la contabilidad, y luego, no tranquilo con esa carrera, regresé y saqué una maestría en educación, en consejería. Y entonces, trabajando en una universidad en Pensilvania, fue que al fin me di cuenta, ok, el Señor lo que quiere de mí es el sacerdocio, y entré en el seminario. ¡Wow! Con la manera como Dios funciona. Padre, y hace 14 años que usted lo nombraron párroco de aquí, de Santa Juliana. ¿Y cuál fue su reacción al enterarse que el obispo lo nombraba párroco de la parroquia donde creció? Me acuerdo que fue una conversación en la cual me preguntó que si yo estaba interesado en esa posibilidad, y me dio tiempo para pensarlo, y no fue una oferta. Y me acuerdo que después de algún tiempo de discernimiento, estaba entonces trabajando en el seminario precisamente, yo estaba en la facultad del seminario entonces, y la verdad es que le contesté después de unos días que no solo sabía cuál sería mi respuesta si él me lo pedía, sino que quería que me hiciera la pregunta. Y de verdad es que yo era muy joven todavía, tenía creo que 35 años todavía cuando comencé como párroco. Y de verdad es que tenía cierto temor, pero era que mucha alegría, ¿verdad? Que veía que esta comunidad, esta parroquia a la cual tanto quería ya, que estaba en un momento muy importante, y de verdad que fue una gran alegría poder venir aquí de párroco. Y me imagino que la gente también estuvo muy contenta de saber que usted venía para acá como párroco. Espero que sí, y espero que algunos... Estoy segura que sí. Y bueno, y dice que se va para el seminario ahora. Sí. ¿Y qué piensa hacer allá? Bueno, voy como miembro de la facultad enseñando teología, como hice en un entonces, pero también como decano de la formación pastoral, que quiere decir, aquí en Santa Oriana hemos tenido muchos seminaristas que han trabajado, que han venido como diáconos ya en su última etapa, como este año hemos tenido el diácono Dennis González, filipino, que se ordena dentro de poco. De hecho, ayer se ordenó de sacerdote junto con tres otros nuevos sacerdotes de nuestra diócesis. El padre Michael Carnes, el padre Chamindra Williams y el padre Pierre Sol Estefón. Pero como este año hemos tenido al diácono Dennis con nosotros, hemos tenido a seminaristas en su año pastoral, hemos tenido a seminaristas ayudando en Rica y en la pastoral social de la parroquia. Y mi responsabilidad será coordinar todo ese proceso del trabajo que hacen los seminaristas para prepararse para lo que será su trabajo como sacerdotes, el trabajo en la parroquia, en hospitales, etc. Así que de verdad que es una tarea que será un nuevo reto, y de verdad que es bueno en la vida tener nuevas maneras de vivir el sacerdocio. Y creo que la experiencia de 14 años en la parroquia como párroco me da, creo que una... De verdad que yo creo que puedo ver el seminario con ojos muy distintos a los ojos con los cuales... Ojos más viejos quizás, pero espero que más maduros también, para poder ver lo que es ese trabajo y lo que hace falta en la parroquia. La experiencia pastoral siempre le ayuda a darle una nueva visión a los futuros sacerdotes. Sin duda. Y estaba diciendo que va a enseñar teología. Exactamente, sí. ¿Qué cosa es eso? Porque muchos no sabemos qué es lo que es la teología. Es cierto. La teología es literalmente el estudio de Dios. Y la teología es qué cosa creemos como católicos y cómo entendemos nuestra fe. Es muy importante que la fe católica siempre ha estado ligada a la razón. A la vez la gente opone la fe y la razón, pero eso va totalmente en contra con la visión católica. Es cómo podemos entender nuestra fe. De hecho, una de las definiciones de la teología es la fe en busca de la comprensión o la fe en busca de la inteligencia. Y ayudar a los seminaristas que están preparándose para ser sacerdotes a entender bien nuestra fe para poder ellos apreciarla y vivirla y enseñarla. Padre, y también nosotros tenemos curiosidad porque la vida sacerdotal, la vida religiosa, como que a veces un poco misteriosa, como se ve, y la gente, pues a mí misma como religiosa, muchos niños me preguntan, ¿qué hace usted todo el día? A veces la gente se piensa que uno está sentado ahí rezando todo el día o qué es lo que hacemos. Entonces, si nos pudiera hablar un poquito de qué pasa en el proceso vocacional de un joven que entra al seminario, qué es lo que va a hacer ahí, qué hace todo el día además de rezar. ¿El sacerdote o el seminarista? El seminarista. Pero el seminarista, primero es el proceso de discernimiento, de tratar de ver qué cosa quiere Dios de mí. Discernir literalmente quiere decir como cuando hay neblina y uno discierne, ay, yo creo que yo veo ahí a una figura, será una persona o será una casa, lo que sea. Es el tratar de ver qué cosa es lo que yo estoy viendo ahí. Entonces, viendo, este es el plan de Dios para mi vida, esto es lo que Dios quiere de mí. Entonces, pedirle a Dios el valor, la gracia para poder seguir ese plan. Es un poco el proceso en el cual una persona reconoce la voluntad de Dios para sí, que un joven reconoce, Dios quiere que yo sea religiosa, Dios quiere que yo sea sacerdote, Dios quiere que yo me case, lo que sea. Y entonces el muchacho que ha discernido, que ha reconocido que Dios quiere quizás que sea sacerdote, si no ha estudiado todavía la universidad, entraría en el seminario menor, en el seminario universitario de San Juan Vianney en Miami. Y ahí haría la carrera. de filosofía, es lo que estudiaría, un poco cómo es que el entender, porque sé que me va a preguntar entonces qué cosa es filosofía, y es ¿cómo definiría usted filosofía? Ahí me quedo yo un poco trabado. Es una manera de pensar la forma como uno pues ve la fe, sí, desde una perspectiva católica, sí, diría yo, ¿no? Sí. Y entonces, pero hace ahí también lo que es la matemática, inglés, español, las ciencias, etcétera, para un título universitario general. Como que le da una base de todas las ciencias. Sí, sí. Y entonces, también un muchacho que ya hizo, un hombre que ya hizo una carrera universitaria, haría una preparación básica de todo modo para que en un programa especial en el seminario, lo que llaman pre-teología, para prepararse para entonces pasar al teologado, al seminario mayor, que es el seminario de San Vicente de Paúl en Boynton Beach. El seminario de Boynton Beach es el seminario para toda la Florida, y también hay seminaristas de, algunos han ido ahí de Puerto Rico, en año pasado de República Dominicana, y de otras partes de los Estados Unidos, que también vienen algunos a estudiar con nosotros, y algunos de algunas comunidades religiosas también. Y entonces, ahí en un proceso de 4 años de estudios académicos y 1 año de trabajo en parroquia a tiempo completo, sigue 5 años en total, hacen los estudios a nivel graduado. El hombre que se va a ordenar al sacerdote se gradúa con un título de maestría en divinidad. Y también puede hacer otros estudios para sacar una maestría en, más académica. Pero así que he oído decir, a veces decimos de broma, pero es cierto, no nos hace falta sacerdotes tontos. La gente requiere, y esto de nuevo lo decimos como broma, pero es algo muy importante, que la gente requiere que el sacerdote le pueda ayudar en el camino de la fe en un mundo muy complicado, y hace falta, no hace falta que le digamos sandeces. Sí. Hace falta que les podamos ayudar a vivir bien la fe y explicarles la fe. Sí, yo creo que el sacerdote, el religioso estudian, es un don que se le da, es un privilegio que tenemos, y es para compartirlo con los demás. Tanta gente que no va a poder llegar a un estudio de ese tipo, de ese nivel, pero que podemos compartirlo con la gente, sobre todo con las personas más sencillas. Sí. La gente merece lo mejor de nosotros. Sí. Entonces, ¿qué es el seminarista se pasa todo el tiempo estudiando? Ay, no le he contado eso. Estudia, reza. Es muy importante que haya una vida de oración muy profunda. Y obviamente todos los días se celebra la misa, se reza lo que es el oficio divino, la liturgia de las horas, se pasa tiempo con el Santísimo Sacramento, se celebra la reconciliación. Todos esos son elementos de la vida espiritual del sacerdote. También vida de comunidad. ¿Cómo nos llevamos los unos con los otros? Escuchamos en el Evangelio del domingo pasado, que del 27 de abril, que del Evangelio de San Juan, sabrán que son mis discípulos, dice el Señor, por el amor que tienen entre sí, ¿no? Y ese amor en comunidad es importante vivirlo. Y hay como 3-4 pilares de la vida, de la formación. Esto lo decía el Beato Papa Juan Pablo II en su carta sobre el sacerdocio: pastores dabo vobis, yo les daré pastores. La formación humana, la formación espiritual, la formación pastoral, de nuevo es el área en la cual trabajaré yo, y la formación intelectual o académica. Y todos esos elementos de la formación trabajan juntos en la vida del sacerdote. Y también en esa vida de comunidad también la pasan bien. Creo que a veces la gente se sorprende cuando va a visitar el seminario. ¡Wow! Ellos se divierten también. Eso es una vida muy bonita, yo creo, con sus retos, pero también una vida muy bonita. Entonces, padre, si hubiera algún joven que nos esté escuchando hoy en el programa, que esté pensando, yo creo que me gustaría ver un poquito más sobre la vida sacerdotal, ¿cuál sería el primer paso que usted le recomendaría? Ok, una pregunta muy buena. Primero, rezar. De verdad que llevarlo a la oración. Si de verdad que en la oración ese joven dice, yo estaría interesado en eso. Sería muy bueno hablar con un sacerdote o una religiosa en su comunidad, en su parroquia. Y llamar, si dirás que ven que aquí hay algo, yo creo que aquí hay algo que yo tengo que explorar, hablar con la oficina de vocaciones. En nuestra diócesis de Palm Beach, el padre Tom Lefrenier es el director de vocaciones, y se puede llamar a su oficina en la diócesis, y él, de nuevo, un sacerdote de su parroquia, si son aquí de Santa Oriana, llámenos a mí, a la hermana Vivian, o al padre Kenel, y los podemos poner en contacto con la oficina de vocaciones. Y entonces, seguir un proceso de parte sería, ya como ahora mismo, involucrarse en la parroquia. Porque no es una... No tiene mucho sentido decir, ay, yo quisiera ser sacerdote, qué lindo sería, pero entrar como de paracaidista en el seminario. Hace falta involucrarse y vivir la vida de la parroquia y desde la vida de la parroquia. Yo me acuerdo cuando yo llegué a... Si puedo hacer un cuento, no sé cómo sí. Estamos de tiempo. Yo llegué a Pensilvania, que yo me había graduado de la universidad, estaba trabajando por la Pricewaterhouse, una de las grandes compañías de contabilidad en ese entonces. Y me di cuenta, el Señor no quiere esto para mí. Y llamé a un amigo cuyo hermano era sacerdote. Y yo había estado en su ordenación. Y le dije, oye, que quisiera hablar con tu hermano. Y me dice, ay, yo no te dije. Mi hermano salió. Y eso fue para mí, yo jovencito, fue un susto. Yo no estaba listo para esas noticias. Y me asustó. Luego, mucho más tarde, me di cuenta, mi vocación es mi vocación. Si el Señor me llama a mí, yo soy responsable por seguirlo. Yo soy responsable por cómo respondo. No me puede preocupar lo que pasó con fulano, con mengano, con ese sacerdote allá, con esa religiosa allá. Y eso me ha fortalecido mucho. Pero en ese momento fue la palangana de agua fría que... Con hielo. Que me asustó. Pero me di cuenta, el Señor quiere que yo haga algo a lo cual me pueda dedicar verdaderamente. Y fue por eso que entré en lo que fue el programa de maestría en consejería para trabajar en universidades. Llego a trabajar en la Universidad de Pensilvania, Lafayette College. Llego ahí el primer domingo, conozco a un sacerdote y me dice, yo estaba rezando por un lector hoy. Y me involucré en la parroquia como lector desde el primer domingo en la parroquia de lector y luego como ministro extraordinario de la comunión. Y fui conociendo a la gente de la parroquia, me involucré, era un pueblo muy bonito, muy cerca de Nueva York y de Filadelfia, pero con una vida bastante íntima de parroquia, y me involucré ahí. Y fue ahí donde me fui dando cuenta que el Señor quería algo más de mí. Y un elemento muy importante fue rezar con el corazón abierto. Yo a veces rezaba, Dios, ¿tú quieres que sea sacerdote? Pero tú dirás que no quieres que yo sea sacerdote, ¿no? Fue cuando recé el rosario por primera vez, en un tiempo que no había rezado, y fue de verdad con el corazón abierto que recé la anunciación, el primer misterio gozoso, el sí de María me dio de un golpe, como un golpe fuerte. Y de ahí en adelante yo... Llamé, no sabía que había oficina de vocaciones en ese momento. Escribí al obispo de Palm Beach entonces, Monseñor Daly, el primer obispo de Palm Beach, y él me puso en contacto con la oficina de vocaciones y el resto es historia. ¡Wow! Y padre, hace un ratito usted comentó, voy a hacer una pregunta un poquito más prosaica, más práctica. Hace un momento usted comentó de que en el seminario habían muchachos de Puerto Rico, de República Dominicana. Me imagino que esos muchachos pues no hablan inglés. ¿Y cómo que vienen a un seminario aquí de Estados Unidos? ¿Es importante para la educación de un sacerdote saber específicamente aquí en la Florida tener los dos idiomas? ¿Cómo ve usted sobre la importancia de la pastoral hispana en el seminario? Sí, una pregunta muy buena. Y nuestro seminario es el único seminario completamente bilingüe en los Estados Unidos. Y es en parte por esa razón que vienen seminaristas de otras diócesis que quizás donde necesitan la pastoral hispana, quizás seminaristas que hablan más español que inglés, que son de otros países de origen, pero sus dioses quieren que puedan continuar en la formación mientras que van aprendiendo más inglés. Y también se les pide a los seminaristas que no son de habla hispana, que aprendan el español, que aquí en la Florida que tengan por lo menos dos idiomas. Puede ser inglés, español, en la mayoría de los casos, pero también inglés creol, inglés vietnamita, filipino, uno de los idiomas filipinos, etc. Pero que haya esa visión de que hace falta por lo menos dos idiomas pastorales en nuestro medio ambiente. Es interesante que el sacerdote está llamado a ser, y hace poco el Papa Francisco comentó sobre uno de los títulos del Papa, que es pontífice. Y suena muy, muy un poco altanero decir, yo soy un pontífice. ¿Qué es la palabra pontífice? Puente entre Dios y los hombres, pero puente también entre los hombres, entre las personas. Y para trabajar en nuestro medio ambiente, sin duda, sí, va a ser importante, y eso es parte de mi responsabilidad particular en el seminario, y todo el proceso de formación para prepararlo para trabajar en español, a los que no hablan español, pero también llamarle la atención a los que hablan español pero no son muy buenos en inglés, que se fortalezcan en inglés, porque para poder ser puente para los jóvenes hispanos, para los jóvenes que acaban de llegar, para las familias que tienen problemas, si yo no hablo inglés me cuesta trabajo poder ayudarles en nuestro medio ambiente. Así que ese ser puente creo que es una buena razón para llamar a todos a poder trabajar. Como dice San Pablo, ser todo para todos. Ser americano para los hispanos, ser hispano para los americanos. Sí. Yo cuando estaba trabajando en la oficina de Pastoral Hispana, estuve haciendo un estudio de diferentes estadísticas y de verdad que me impactó muchísimo una de las últimas estadísticas oficiales que sacó la Conferencia de Obispos sobre la Pastoral Hispana, y hablaba sobre cómo la población que está dando más sacerdotes es la población vietnamita. Digamos, en la cantidad de personas vietnamitas que están inmigrando, la cantidad de muchachos que está saliendo es proporcional. Sin embargo, estaban diciendo que la población hispana es la población más grande que se está creciendo. Sin embargo, la población hispana estaba dando muy pocos sacerdotes en comparación con las personas que estaban viniendo. Yo quisiera que nos contara un poquito sobre ese fenómeno y también una de las preocupaciones que se tiene. Yo estoy seguro que usted ha tenido también la experiencia de muchos muchachos indocumentados que tienen el interés, les gustaría ser sacerdotes, pero como no tienen documento, pues no pueden de todo entrar en el sistema. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Wow, esa es una pregunta difícil y importante a varios niveles. Quizás empezando por la última parte, aunque la diócesis puede ayudar en el proceso migratorio, es muy difícil cuando, si no hay posibilidad de documentarse, es muy difícil decir okay, cómo uno va a entrar. Si el Señor llama, de alguna manera va a lograr lo que quiere, pero hace falta de nuevo la apertura a lo que Dios quiere de uno. Y yo sé que a veces he hablado con algunos muchachos, y si tú estás seguro que el Señor te llama, has considerado la posibilidad quizás de hablar con la diosa en tu país de origen y seguir ahí. Y a veces no tienen, les da miedo esa posibilidad. Sin duda, lo que se está hablando en estos días de la posibilidad de un arreglo a la situación migratoria, algo por lo de lo cual nuestros obispos han hablado mucho. Hace poco el cardenal Dolan, el arzobispo de Nueva York, y el arzobispo José Gómez de Los Ángeles han tenido una conferencia juntos en la cual han insistido mucho sobre la importancia de que todos los católicos se comprometan a trabajar por una verdadera reforma migratoria que se ajusta, que haga posible que tantos jóvenes que no tienen ninguna culpa por lo que han hecho sus padres, y sus padres vinieron por buenas razones, quizás no haya sido totalmente con la ley, pero vinieron buscando lo mejor por sus familias, y sobre todo los jóvenes que han crecido aquí, que tengan la posibilidad de arreglar sus vidas, de tener esperanza para el futuro. Obviamente eso también, si se encuentra un arreglo, se ayudará mucho a esa situación. Yo he conocido a muchachos que eran muy buenos candidatos para el sacerdocio, que se han trabado porque no han visto posibilidad de seguir. Pero en el momento hace falta tener los documentos para poder seguir adelante, pero a la vez, si no ven la posibilidad de ahora, yo no me diría, no se den por vencido, hablen con la oficina de vocaciones, hablen con el sacerdote de su parroquia, a ver qué pueden hacer. No cierren las puertas sin investigar. Hagan todo lo posible para investigar y pongan todo en manos de Dios. Hace falta hacer todo lo que yo puedo y dejarle a Dios lo que yo no puedo. Y creo que en este campo en particular es muy importante eso. Si es para Dios, ponenlo en manos de Dios. Yo sé que en las comunidades religiosas ustedes también experimentan lo mismo y es difícil ver cómo encontrar la solución más adecuada, pero hacer todo lo posible. Nosotros lo hemos oído muchas veces en homilías decir, porque vea que sí presto atención a sus homilías. ¡Ay, gracias! Pero que usted es el último sacerdote hispano que se ha ordenado en la diócesis, o que fue, ¿cómo es el cuento? A ver, dígame el cuento. Bueno, varias cosas. Como feligresa santoliana digo con tristeza que soy el último sacerdote ordenado de Santa Juliana, ajá, que creció en Santa Juliana. Ajá. Exacto. Y soy, creo que el único sacerdote hispano que creció en nuestra diócesis. El padre Néstor y yo somos los únicos sacerdotes hispanos nacidos en Estados Unidos y ordenados para la diócesis de Palm Beach. Que es importante que crezca esa comunidad. Hay varios que nacieron en otros países y vinieron de jóvenes o de adultos y se formaron aquí. Y eso es un grupito un poquitico más grande. Pero hace falta que crezca eso. Porque de nuevo yo creo, y obviamente tenemos sacerdotes muy buenos que han venido de afuera. Hay sacerdotes americanos muy buenos que trabajan con la comunidad hispana. Hay sacerdotes haitianos muy buenos que trabajan con la comunidad hispana, como nuestro nuevo párroco, el padre Ducasse François, que vendrá oficialmente como administrador parroquial de nuestra parroquia por el primer año, y luego será párroco, si Dios quiere. Pero creo que hay algo muy especial en que nazcan, y esto regresa, aquí volvemos a tu pregunta original, que las vocaciones nazcan de nuestras familias para servir a nuestras familias. Y padre, volviendo a su experiencia inicial de vocación, pensando en el seminario, cuando usted estuvo en el seminario, ¿cuál fue una de las experiencias más positivas que tuvo? ¿En el seminario? Yo creo que, y a veces choteo recordando la vida del seminario, que a veces mi crisis más grande fue no tener crisis. Porque de verdad que yo no tuve crisis vocacional en esos años. Me sentí muy seguro todo el tiempo de que esto es lo que el Señor quiere de mí. Y creo que fue esa como una confirmación seguida por otra confirmación. Muchos momentos muy bonitos en los cuales me fui sintiendo más y más seguro de que esto es lo que Dios quiere. De verdad que yo creo que una cosa más linda, una especie más linda fue, tiene que ver con el trabajo que voy a hacer ahora. Y quizás no lo había visto en esta forma, pero yo creo que es el trabajo en parroquia. Yo tuve una experiencia no muy típica de que de los de las tres experiencias en parroquia que tuve siendo seminarista, dos de esas tres fueron en Holy Name of Jesus, aquí cerquita, con el padre Murtá, que era entonces el párroco. Y de verdad que fue una comunidad muy linda, es una comunidad muy linda todavía, y una experiencia muy linda trabajar ahí en Holy Name como seminarista. Buena parte de ese tiempo fue con la hermana Margarita, que había sido mi maestra en el seminario y con la cual también trabajé en la parroquia. Ayudaba mucho con la comunidad hispana en ese entonces. Y de verdad que fue creo que es una cosa más linda, fue el poner en práctica lo que estaba estudiando. Fue una parte muy linda del seminario. Y volviendo aquí a Santa Juliana, muchos radioyentes son de aquí, de nuestra parroquia Santa Juliana, pero también hay muchos de otras parroquias, y en este tiempo de verano, pues es normal que se cambien los sacerdotes, no solamente aquí en Santa Juliana se están cambiando, sino se están cambiando en otros lugares también, y siempre los cambios pues son, por un lado, dolorosos, pero por otro lado también son necesarios. ¿Qué es lo que nos recomendaría a todas las personas que están escuchando y que están experimentando cambios de sacerdotes que quieren, que saben que se van en otros lugares? ¿Qué nos puede decir para animarnos? Bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué cree que voy a decir primero? ¿Qué cosa es lo más importante de hacer primero? ¿Qué cree usted? Rezar. Por supuesto. Aquí en Santa Juliana, una de las cosas que hicimos cuando se sabía que yo iba y en el tiempo que estábamos esperando el nombramiento del nuevo párroco, fue rezar. Y yo creo que es muy importante rezar mientras que se espera a quién se va a nombrar, y rezar después que se sabe que viene fulano y que se va fulano, rezar por ellos, rezar por la comunidad, rezar para que el Señor bendiga al sacerdote que ha trabajado con nosotros, bendiga al que viene y bendiga a nuestra comunidad. El cambio es difícil. El cambio es difícil para todos. El cambio es difícil cuando uno... Yo me acuerdo cuando yo empecé el programa de consejería, nos hicieron hacer como un examen de estrés. ¿Y cuáles son los factores que pueden causar estrés? Y todos los factores que pueden cambiar, y uno verá si uno se había mudado recientemente, si se había muerto un ser querido recientemente, si había terminado una carrera, si estaba empezando una carrera, si había terminado un trabajo, si estaba empezando un trabajo. Y yo había pasado por todo eso en ese año. Me dieron un toque de corazón a los 20 años. El cambio es difícil para todos nosotros, pero el cambio también es una manera muy importante para crecer. Y parte de la razón por la cual se hacen los cambios es para buscar lo mejor para la comunidad y también lo mejor para los sacerdotes, que tengan nuevas experiencias, sobre todo los que son asistentes, que tengan dos o tres experiencias antes de que los nombren como párroco, para que no lleguen a ser párrocos solo con las buenas ideas del sacerdote con el que han estado trabajando antes, y también solo con las malas ideas del sacerdote con el que el aprender de varios es muy importante, aprender de varias comunidades es importante. Así que el reconocer el valor de tener varias experiencias es muy importante. El no asustarse, el confiar. Una cosa muy importante que a mí me ayudó cuando se anunció que yo iba a cambiar. Ya yo lo sabía hacía algún tiempo. Me había preparado para anunciárselo bien a ustedes. Usted lo sabe, lo trabajamos juntos. Y entonces vino una sorpresita, que el Papa Benedicto dijo que él iba a cambiarse también. Y la manera en la cual él anunció su retiro, algo tan inesperado. Él dijo algo y entonces creo que fue el cardenal Bertone, el secretario de Estado, que lo comentó después, y lo ha dicho el Papa Francisco después de su elección. La iglesia es de Cristo. La iglesia no es mía. La iglesia es de Cristo. Y si yo tengo eso bien claro, y si nosotros tenemos eso bien claro, en los momentos más difíciles y en los momentos más lindos, la iglesia es de Cristo. Entonces, aquellos planes que yo tengo, que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, ay, pero si el próximo párroco me va a dar a hacerlo, ahí yo tengo miedo. Si esto va a seguir, si esto no, la iglesia de Cristo. En estos días nos preparamos ya para Pentecostés pronto, la venida del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. La iglesia es de Cristo, el ungido, y el Espíritu Santo que ungió a Cristo, unge a la iglesia. Nos unge a nosotros como cristianos para llevar a Cristo al mundo. Creo que, no sé si me he ido un poco por la tangente, pero creo que es importante eso, que la iglesia es de Cristo. Y cuando yo confío en eso, entonces no tengo miedo de quién viene, de qué va a ser, de qué voy a hacer yo. Porque es Cristo el que me ha dado el Espíritu Santo para yo ir al mundo. Algo muy interesante para Santa Juliana en el momento actual es que nos ha llegado el Papa Francisco y nos va a llegar, en cierto sentido, el Padre Francisco. Porque nuestro nuevo párroco es el Padre Ducas François, que François es francés para Francisco. Así que con el Papa Francisco y el Padre Ducas François, o Francisco. Francisco, que fue de todos los santos el que, según la tradición, el que de una manera más perfecta ha imitado a Cristo. Un momento lindo, yo creo. Tienes razón. Padre, y una última pregunta, porque creo que David, nuestro técnico, nos está diciendo que se nos está acabando el tiempo. Pero la última pregunta que quisiera, yo sé que como seres humanos nos equivocamos muchas veces, así que estoy seguro que usted ha hecho muchas equivocaciones aquí en sus 14 años en Santa Juliana, pero también es una realidad que si Dios le ha dado esa misión es porque ha hecho muchas cosas buenas. ¿Qué cosa se ha sentido más orgulloso de aquí, de la parroquia de Santa Juliana? ¿Qué ha hecho usted y también cómo ha respondido a la comunidad, que es lo que ve? Bueno, yo sé que, como hemos hablado, yo sé que muchas veces uno dice, ay, que hacemos los programas y nos gusta que la gente responda algunas cosas, nos frustra cuando no responde a algunas, y que ofrecemos una misión y la iglesia no está llena. Hay muchas cosas que nos frustran. Pero yo creo que algo de aquí de Santa Juliana que ha sido una bendición y que a veces asusta porque por el trabajo que requiere, pero una cosa muy especial es el Ministerio de la Reconciliación aquí. Cómo la gente responde a las oportunidades que ofrecemos para la confesión. El hecho de que, yo sé que viene mucho de otras parroquias también, pero que este es un centro, yo creo que podemos decir, de reconciliación. De que tenemos confesiones antes de las misas, que tenemos confesiones los jueves por la tarde normalmente. Creo que ese es un elemento muy especial. Creo que otro, sin duda, es la devoción al Santísimo. Una de las cosas que cuando yo entré de párroco, era en el umbral del año 2000, y no se habían hecho muchos planes aquí para el año 2000, para el año del jubileo, y empezamos en ese año con unas actividades especiales con esa intención particular. Y no solamente que continuamos con la devoción, con la adoración del Santísimo en la capilla, en lo que era entonces el convento, ahora la Casa de San José, pero también la adoración los primeros viernes, el terminar el año y el comenzar el año con la bendición del Santísimo el 31 de diciembre, a medianoche, 1 de enero. Creo que todo lo que las procesiones de Corpus Christi, este año vamos a tener en Corpus Christi la adoración esa tarde del domingo de Corpus Christi. Creo que esa cercanía con Jesús, obviamente en la misa y en el Santísimo Sacramento, cuando lo podemos adorar. Obviamente, prácticamente el hecho de la construcción de la renovación y expansión de la iglesia, el pabellón, todo eso físico es importante. ¿Sabe que uno de los momentos más lindos para mí fue el momento en el cual salimos de la iglesia para el salón parroquial en esos meses del año 2004, cuando, cuando estábamos en construcción? Ese día que vino gente que no se conocía, de todas las misas, americanos, hispanos, para movernos después de la última misa de por la mañana, antes de la primera misa de por la tarde, de las 6 de la tarde, deshacimos e hicimos la iglesia en esa tarde. Y ese fue un día muy especial. Y fue como un día de construir la iglesia. Y yo creo que por último diría lo que hemos hecho, sin duda usted y yo y muchos voluntarios, usted ha estado a cargo, pero de la formación, todo lo que tiene que ver con el ayudar a la gente a crecer en la fe, el programa de padres que ha llevado a tantos matrimonios por la iglesia, lo que hemos tratado de hacer para los jóvenes, la catequesis, el trabajo de ayudar que sobreviviera la escuela en momentos muy difíciles económicos y también con muchas otras dificultades y bendiciones. Todo eso que tiene que ver con que se continúe viviendo y creciendo en la fe. Unas cuantas cositas que yo espero que hayan sido para bien. Bueno, padre, pues muchísimas gracias. Me alegro mucho de que haya estado aquí. Estamos muy tristes aquí en Santa Juliana que se nos va, pero también sabemos que el Señor lo quiere y en el seminario y que va a ser algo muy bueno para el futuro de todas las parroquias de la diócesis porque va a ayudar a formar buenos, sólidos sacerdotes que realmente se entreguen a sus comunidades donde van a ser... ejercer el ministerio pastoral y no creo que va a ser un adiós porque yo estoy segura que usted va a seguir viniendo a grabar programas aquí con nosotros y me imagino que de vez en cuando lo llamaremos para confesiones y para misas, así que no es un adiós definitivo sino un hasta luego en lo que va trabajando allí en el seminario. Gracias nuevamente por todo el apoyo que nos ha dado aquí a programa de radio, porque sabemos que usted pues cree en esta labor, en esta misión que se está haciendo. Y para terminar, entonces, pues quisiéramos si usted pudiera hacer una oración. Okay. Y obviamente por radio no se da la bendición, pero de todas maneras... Bueno, la bendición se puede dar. El Papa la da muchísimas veces. Muy bien, por... en verdad, tienes razón, se me había olvidado eso. Sí. Pero, verdad que sin duda, esta es. Mi mamá, una cosa que me ha dicho muchas veces es: yo no voy a tu iglesia, tú eres mi párroco. Y esta es mi casa, esta es la casa de mi familia, así que nunca podré estar muy lejos, pero obviamente ahora rezando mucho para que el padre Ducasse y ustedes puedan seguir trabajando juntos para gloria de Dios. Creo que algo que el Papa Francisco no ha. Si me preguntaría qué cosa quisiera hacer, creo que una cosa que he visto que el reto para el futuro, y creo que siempre lo he sabido, pero sin duda el Papa ha insistido en este punto, que la iglesia no puede ser iglesia sacristía, que la iglesia tiene que ser iglesia que vaya al periferio, que vaya afuera, que vaya a donde Cristo no está. Y por eso creo que siempre me gusta en este programa insistir en que si hay radio oyentes que están en la cárcel, que están en sus casas solos, que se sienten aislados, que pidan ayuda, que le pidan ayuda a Dios en la oración, que si están en su casa, que llamen a la parroquia para que los vayan a visitar, que si están en la cárcel, que cuando hay algún ministerio, que vayan al Kairos, que vayan cuando vaya un representante de la diócesis, aun si hable solo inglés, que sepan que el Señor quiere a ustedes, que el Señor los quiere a ustedes, y que nosotros mostremos eso. Y creo que es algo que yo quisiera ver pasar en el futuro, sin duda. Pero ahora vamos ahora a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Señor, te damos gracias por todas las bendiciones de estos últimos 14 años que he podido estar con esta parroquia de Santa Juliana. Te pedimos que bendigas a todos sus feligreses y que bendigas a todos aquellos que te buscan a ti, que te anhelan a ti. Y te lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santa Juliana, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Nuevamente muchas gracias, Padre. Vamos a estar pidiendo mucho por usted, por su nuevo ministerio, por todos los sacerdotes que se están cambiando en estos tiempos. Y si Dios quiere, pues pronto tendremos también una entrevista con el nuevo párroco de Santa Juliana, el Padre François Ducas. Que Dios lo bendiga, Padre Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Esperanza por doquier, donde haya oscuridad, lleve tu luz, donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado como consolar. La Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Palm Beach les invita a una noche en vigilia con alabanzas y adoración, esperando un nuevo Pentecostés. ¿Cuándo? Sábado, mayo 18, a partir de las 8:30 de la noche a 12 de la medianoche. Esto será en San Félix Vinici, en Everglades. No te lo pierdas. Para más información, llama a los teléfonos 561-795-0837, 561-795-0837 o al 561-371-0496. Te esperamos. Te esperamos. Y alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, para que lo sienta. San José, el patriarca que acunó al niño Jesús, lo vio crecer. Les invitamos a que nos visiten a nuestra tienda de artículos religiosos de la Misión de la Paz, localizada en la Casa San José de Santa Juliana. Estamos abiertos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana a 3:30 de la tarde y sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana a 1 de la tarde. Allí podemos encontrar los CDs de músicas, libros y charlas de nuestro hermano Salvador Gómez. Te esperamos. Te esperamos. El amigo que recorre tu camino, que no importa la sorpresa del destino. Tú eres mi respirar. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de la Cofradía de la Caridad del Cobre, Tulipán Bakery, Grupo de Oración Vida Nueva en Cristo de Holy Name y de los hermanos de las diferentes parroquias de la diócesis. Tú eres mi pan, Señor. Equipo de producción: Rosa Aurora Hernández, coordinadora; Estela Alione, voces; Armando García, voces; Jorge Bastanzuri, secretario; David Pérez, ingeniero de grabación. Para mí y yo. de los senos.